Consiguió la canción de Luisa Machado, mujer con la que hablaremos en breves instantes también. Ella siempre pues ha participado en muchísimos eventos de la mujer. Ella es cantante, compositora y nada, la verdad que tiene una trayectoria profesional enorme. Hablando de lo que me refería, ha colaborado en multitud de eventos benéficos y nada, todo en relación con la mujer, una mujer muy luchadora. Vamos a escuchar una canción de ella, Anhelante. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento y nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos. Muy buenos días, grandísima, maravillosa artista, Luisa Machado. Hola, muy buenos días. Esto es una bonita sorpresa, la verdad. Esa muchísimas canción, más de un directo puro y duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Era necesario que los oyentes pues escucharan esta gran canción que pues ha sido cantada por usted, grandísima artista, Luisa Machado. Estábamos hablando. Felicidades, primero, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Y estábamos hablando un poquito sobre que usted ha participado en gran cantidad de eventos benéficos y cositas relacionadas con la mujer. Bueno, la verdad es que el participar el día a día, cada mujer lo tenemos ya en sí como una marca, y desde el mismo momento que uno nace con este sexo, cuando se convierte en adolescente, en mujer, compañera, amiga, madre, en muchísimas cosas. El trabajo está por donde quiera que lo mires, ¿no? Y las reivindicaciones también, ¿verdad? Porque no es el trayecto de las mujeres. Quizás porque para mí el Día de la Mujer es todos los días, es todos los días, ¿no? Y es como aquello que decimos que San Valentín es todos los días, pues. No, por supuesto que sí, pero sí vale recordar que, por ejemplo, que todavía hay muchísimas desigualdades para las mujeres en muchos aspectos, en aspectos sociales, en aspectos económicos, y yo sí me gusta recordar también que las mujeres son, hemos sido pilares sin distinción, porque a mí no me gusta tampoco parecer que somos mujeres y los hombres, todos muy, no, yo creo que somos todos iguales y que somos necesarios ambos, ¿no? Pero sí es verdad que la mujer, e incluso hoy en día, es el motor. No nos olvidemos de muchas poblaciones, por ejemplo, en África, que están devastadas por las guerras, y en otros lugares también del mundo, y ellas tiran para adelante con la economía, que es básico. Entonces, bueno, a estas alturas sí recordar que la mujer sigue estando en desigualdad en muchos aspectos, sí que es muy importante, la verdad que sí. Pues sí, la verdad es que sí. Yo quería entrar en un tema que me pareció curioso, y es que usted es nieta de doña Luisa Rodríguez Machado, que a principios de los 70 protagonizaba una serie a través de la Radio Nacional de España en Canarias, Las Voladas de Seña María. Algo interesante, sobre todo porque en esa época pues no había gran participación de la mujer en los medios. Entonces, ya desde antaño, como quien dice, viene esta lucha y esta reivindicación. Bueno, sí, bueno, tengo una pequeñita corrección. Ella se llamaba Luisa Machado y Machado. Sí. Porque además sus padres, Leocadio Machado López, que era un señor, era abogado, escritor, fue el primer veraneante de Médano, uh-huh. Escribió el Loco de la Playa, hizo muchas carreras, fue masón, estuvo mucho en Francia, y su mujer, mi bisabuela, se llamaba Tomasa Machado también, eran primos, y entonces ella se crió en Francia, y yo creo que también eso tuvo algo que ver, porque mi abuela Luisa, que nació en 1892, justo a finales del siglo el siglo XIX, sí. Cuando la efervescencia feminista y las luchas en Francia eran muy importantes, ¿no? Sí, porque claro. Las mujeres estaban muy activamente vinculadas a los movimientos de igualdad en la ciudadanía y en las causas sociales. Entonces quizás de ahí vino un poco el hecho de que después mi bisabuelo y su mujer y mi bisabuela, ambos, sobre todo el que era más curioso por ser hombre, las educara a las 6 mujeres que tuvo como hijas, porque no hubo varones. Después sí, mi abuela Luisa tuvo 6 varones, o sea que fue la bueno, otra respuesta. Con el tiempo se exacto, sí. Se revirtió, se equilibró, ¿no? La balanza. Exactamente, pero ella, él a todas las obligó a hacer, obligó, entre comillas, sí. A hacer la única carrera que había entonces para la mujer, que era magisterio. Uh-huh. Pues porque no quería verlas depender, eran sus palabras, de ningún hombre. Entonces, claro, era muy adelantado para esa época, y desde luego que a todas les vino de maravilla, porque luego les tocó vivir una época muy terrible, que fue la Guerra Civil Española, y la posguerra, uh-huh. Y todas las carencias que conllevaba aquello, ¿no? Además, todas tocaban el piano, hacían actividades extraordinarias, como Elvira Machado, que publicó libros de coplas canarias, uno de los cuales, que el prólogo fue de María Rosa Alonso, y que una de las coplas fue premiada en 1967, sí. Creo recordar. Era una mujer también con mucha empatía, porque al dar clases en el campesinado y en los círculos por ahí de en los pueblos, se acercaba, y eran personas muy, muy sencillas y muy, muy humildes. Y entonces, bueno, pues... Bueno, te iba a contar, son tantas cosas que te tengo que contar y me parece que me perdí un poco en el camino. Bueno, buenos días, Luisa, yo soy Eduardo Peña, estoy participando hoy también en este programa. Buenos días. Pues dedicado a todas las mujeres. La verdad que, bueno, el apellido Machado, la familia Machado, familia sin duda, apellido muy conocido, relevante. Y bueno, yo quería preguntarle, yo soy también soy músico, artista, siempre pues con proyectos de música, de teatro, de artes escénicas, y todo el que está en este mundo, los que estamos en este mundo, pues sabemos lo difícil que es emprender proyectos en el mundo de las artes, ¿no? Por las trabas que supone, sobre todo la escasa financiación de la que disponemos normalmente. Entonces yo quería preguntarle, Luisa, pues cómo es ser cantante, músico, compositora, y además mujer. ¿Le ha costado pues en una sociedad en la que existe, por desgracia, diferenciación de género? Pues yo quería saber si le ha costado o le ha supuesto un esfuerzo extra en cuanto a sus compañeros o con respecto a sus compañeros músicos, pues el emprender proyectos en el mundo de la música. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que particularmente yo, ¿no? Y en el tipo de música que siempre he hecho, he tenido mucha suerte, porque desde que he comenzado en un movimiento de la música, fue en los años 70 y algo, con un movimiento de la música popular, que fue un movimiento muy interesante, en sobre todo en La Laguna. La verdad es que siempre fue un movimiento tan intenso. Después de ahí pasé, y era la única chica del grupo. Siempre, la verdad es que no tuve ningún problema. Mis compañeros eran de tú a tú. Era cuando se legalizó el Partido Comunista. Había muchas reuniones. Era una época que me tocó vivir muy intensa. Manifestaciones en La Laguna. Yo qué sé, una agitación que ahora mismo, la época que estamos viviendo, quizás recuerdo, pero creo que entonces éramos más activos, diría yo. Y a mí particularmente no he tenido ese problema. Me consta que además, en otros ámbitos de la música, quiero decir que siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana, pero tuve la suerte tremenda de tropezarme a los 18 años con Alberto Méndez, que es mi compañero, mi amigo, mi marido, y desde entonces estamos juntos. Entonces, juntos hemos pasado. Después él estaba en otro grupo de música popular, estaban Pluma y Voz, yo estaba en Chácara. Después, pues casualmente, fue la época de Taburiente. Primero entró él, yo iba a los ensayos y dijeron, ah, pues esta chica empatiza la voz con nosotros, y patatín patatán, y que ahí fueron 14 años de nuestra vida juntos. Nos fuimos, pues cada uno quisimos, ellos querían tomar otra línea, nosotros la nuestra, pero al tener el apoyo de un gran músico como es Alberto y un gran compositor, he tenido, y además de hacer lo que nos ha dado la gana, ahora, muchísima dificultad, pero por supuesto. Exactamente, con el que Alberto tiene editados varios discos. Alberto, estupendo bajista y, sí, y bueno, músico, musicazo, si se puede decir, y conocido. Técnico, productor, de directo y de grabación. Él ha sido, yo es que soy muy afortunada, lo mire por donde lo mire, a ese nivel. No estoy sometida a un estereotipo de cantante, de mujer, que tenga que llegar al público de una forma fácil, porque soy, yo, hombre, creo que soy bonilla, pero no mido 1,70. pero mi fuerza se basa en lo que hago, en lo que creo, ¿no? Y eso es muy difícil mantener. Ya de por sí es difícil mantener la cultura, y más ahora con los impuestos y con los IVA dichosos. Exactamente. Pero crear un ambiente, la verdad es que nosotros, el éxito nuestro radica en estar en un clima de compañerismo, de saber a dónde vamos y con quién queremos, o sea, lo que sí y lo que no, para eso tantos años en la vida, ¿no? Pero yo personalmente, sí, como sé de personas y sé de mujeres que han tenido que pasar por muchos calvarios de estereotipo, o este tipo de música, o tienes que ser muy bonita, o tienes que quitarte tantos kilos encima, ¿no? Pues claro que existe ese estereotipo de historias, cosas que yo por suerte no he tenido. Yo soy pequeña, de ojos grandes como mi abuela, me pusieron de nombre como ella y me clavaron, aficionada a la música, y en fin, pero me consta que existe, me consta que hay, pero yo no, yo en ese sentido he tenido bastante suerte, pero... Pues Alberto, sí, forma parte de ello. Pues sí, la verdad es que sí, tanto usted como su marido, grandísimos artistas. Quería, para todos nuestros oyentes, nombrar el nombre, y válgame la redundancia, de los discos: Lágrimas de Elvira, Una Hora Menos, En Brazos de Blancas Ideas y Revuelta con Bonanza. Esos son los nombres de los discos de Luisa Machado y Alberto Méndez. Uh-huh. Y nada, muchísimas gracias por su intervención. La verdad que ha sido un placer tremendo, inmenso, poder tenerla en directo con nosotros, poder haber compartido pues conocimientos, opiniones y información con usted. Y nada, esta no, es me casa. Sabe hasta raro que me llame de usted, porque yo todavía me siento una chiquilla. De espíritu joven, ¿no? Ay, yo sí, yo tengo el espíritu muy, muy, muy joven. Claro que y, sí. Y antes, discúlpame, pues yo sé que los minutos en radio se cuentan muy rápido y me ha atropellado. No, un, porque, un placer tenerla, vamos. ¿No? O sea. No, por Dios santo, es que son tantas y tantas aventuras. Después me olvidaba también de decir que Mercedes Machado fue la primera mujer abogada de Canarias, que también la tía abuela mía. Yo qué sé, son tantas cosas. Son y datos, mi abuela claro, fue muy, y mi abuela fue muy importante en nosotros. Fue una mujer con una personalidad muy marcada. Como mujer, como ser humano y como música también, ¿no? Que, como digo, el apellido Machado no ha sido un apellido que pase desapercibido, ¿no? En Canarias, ni mucho menos. dos premios Ondas de mi tío Locadio también. Mi papá también es maestro afortunado, publicado libros también. Sí, en la Esperanza de su última escuela. En fin, ya está. Su tío Leocadio Machado, que fue guionista de la Radio Nacional Española, sí, en Madrid en los años 50. Sí, junto a él, en los comienzos de la radio con María Mérida, que fueron años espectaculares de eso, vuestro compañero Tomás Luis Pérez, sí, al que adoro. Un saludo para Tomás desde aquí, que sí, seguro nos está escuchando. Pues espero que nos esté escuchando y le mando un besito y le invito a que me haga un postrito un día de eso, que creo que se ha hecho un experto. Y desde luego que sí, la verdad es que ellos fueron, Leocadio dejó una huella muy importante en la radio, como digo, dos veces Premio Ondas, llevó programas de televisión, fue guionista incluso cuando el rey emérito Juan Carlos era príncipe, uh-huh, él hacía los textos, viajó por todo el mundo. Mi otro tío, Andrés, hermano de papá, también en Radio Nacional, fue, sí, el primer concepto de manager que hubo en España, que el primero que trajo a Ella Fitzgerald. Sí. Y como bien digo, mi padre, que es el ejemplo más cerca, un maestro de primera en La Esperanza, es muy muy querido. En la calle del Colegio de Leoncio Rodríguez está, sí, su nombre, le han hecho muchos homenajes. Este año pasado el nuevo alcalde, don Gilio Escolástico, le propuso para ser pregonero. Ha publicado 4 libros de cocina, uno de humor, también recreando, sí, cosas como Abuela Luisa en Las Boladas de Señora María, que eran cosas campesinas, llevado al humor con mucho respeto y simpatía, ¿no? Entonces, pues sí, y papá hizo una labor, y sigue haciendo, porque hasta hace muy poquito seguía publicando en el periódico, sí, El Día, y ya, y bueno. Luisa, bueno, si me permites que claro, y me permites la expresión, yo quiero conocerte, o sea... Cuando quieras, mira, oye, claro que sí, yo encantada, encantada de la vida, es un medio que me gusta, la radio, al que respeto también muchísimo, y hoy porque Jessy sabe que yo tengo luego que ir a acompañar a papá a una, sí, revisión en un hospital, sí, y tenía que salir más tarde, porque si no hubiera estado con ustedes ahí, que no vivo lejos, vivo más bien cerca, ¿no? O sea que yo encantada de ir un día. Que pues lo digo ahora y además lo digo en directo para que quede constancia de que yo le debo a Radio Geneto, le debo a los oyentes y le debo a Luisa Machado una entrevista, un monográfico para hablar una tarde entera, una mañana entera, si tú quieres, Luisa, pues sobre toda tu familia y sobre ti, porque me parece súper interesante pues lo que rápidamente hoy nos has contado. Pues claro, a mí me gustaría, sí, ampliarlo en un monográfico que me comprometo en directo a organizarlo, a realizarlo en Radio Geneto y bueno, espero poder contar contigo. Si a ti te parece bien, yo comienzo a organizarlo mañana mismo. Pues por supuesto que sí, y además si me permite ya una coletilla, voy a decir una parlanchina, solo una cosita nada más, y por supuesto que estaré, que para mí, si hay algo importante como mujer que he hecho en esta vida, es haber tenido a mi hijo, eso sí. Oh, qué bonito. Esa sí es mi guinda, que es mi... Para mí, sí, miran obra de arte. Sí. La maternidad no es eso que marca, ¿no? Mira, yo estaba en la Plaza de Toros, como siempre me viene a la memoria, cuando estaba en Taburiente, cuando se estrenó el tema La Quinta Verde, que yo hacía el coro con la voz para allá arriba, y había 9.000 personas, y yo, pues lo menos que esperé, se vino abajo de aplausos, ¿no? Y fue una cosa impactante, yo miraba para los lados asustada, digo, pero nada, como el día que di a luz a mi hijo... que es mi gran obra, esa felicidad. Encima es un chico maravilloso, investigador, trabaja, ahora mismo lo tengo lejos, en Barcelona, pero es ingeniero aeronáutico, aunque trabaja en una empresa de investigación. Otro capítulo de continuación de nuestra vida. Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues. Bueno, hasta otro día entonces, ¿no? Porque si no, si sigo yo. Comprometido quedo y además. Me gustaría participar de ese monográfico. Seguro. Pues perfecto, Yesenia. Contaré contigo y por supuesto con Luisa Machado si quiere, y lo haremos ese monográfico, porque me parece muy interesante, sobre todo para las personas, ¿no?, de aquí, de Canarias, y para todos los que nos interesa, pues, todo el mundo de la música y otros ámbitos, como decía Luisa, el mundo jurídico también, pues nos interesa muchísimo y lo haremos seguro. Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias, un placer, Luisa Machado, inmenso haberte tenido nuestras ondas. Un placer inmenso. Pues muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Y de verdad, hasta muy pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, chao, buen día. Hasta luego, un placer igualmente.